Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Aunque el horóscopo nos dice que nos quedemos en la casa tranquilitos y no molestemos hoy, aquí estamos desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro para hacer otro programa de Bicentenario. ¿Cómo les va, mis amigos? Y me va bárbaro, tratando de superar el biorritmo que me mandaron hoy. Claro, uno tiene que creer, pero no del todo. No, uno tiene que poner algo de propia voluntad para... Igual el biorritmo decía que hoy estoy cero intelectual. Ajá. Pero que estoy como 90% en el físico, en el dinamismo, y como 80% en cómo me quiere la gente. Así que, ahora, le digo la verdad, mire el día, ¿no? Hoy no ganas de quedarse en la casa a dormir una siesta larga. No me lo diga más de una vez. A mí con el día de hoy el biorritmo me da tomar mate en casa, sí, y leer. Con tortas fritas. Claro. Sí, más o menos. O sea, ¿no te gustan? Estar despierto y escuchar Bicentenario, eso sí. Sí. Totalmente. Bueno, la saludamos hoy. Adriana Zanca está acompañándonos desde la locución. ¿Cómo te va, Adriana? Muy bien, Jorge. Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien acá, ¿eh? Poquita bueno. Gente todavía porque recién empieza la feria. Después empiezan a acercar los oyentes, los visitantes, uh-huh. Y nos miran como quien, ¿viste? La jaula del mono que mirás ahí, ¿qué hay? Que cómo se mueven los animalitos ahí adentro de la jaula. Podrían tirar está maní, bueno. ¿No? Podrían tirar algo, claro. Claro, pero mientras todo... que no vengan los gorilas. Eso, uy, eso, no. Mientras estemos a salvo, bueno, acá no estamos tan lejos. Deben ser los gorilas, deben ser. Bueno, Adriana, contanos, sí, cómo se conectan los oyentes con Bicentenario. Bueno, pueden hacerlo a través del 4-999-8700 o a través de nuestra línea nacional 0810-222-0870 o a través del correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar o el blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, y quiero saludar y agradecer al diputado Roy Cortina, presidente de la Cámara, la Comisión de Cultura de Diputados, que me saludó por el Martín Fierro, le agradezco mucho. Lo mismo al comisario Pedace, que está a cargo de las relaciones institucionales de la Policía Federal, que me saluda, y la gente de medios de aquí, de la predio ferial de la Rural. Que estamos re bien custodiados. Sí, estamos con todo. No me lo habías dicho. Con todo. Y la gente que me saluda en la calle, no lo puedo creer, realmente no estaba preparado. Bueno, usted es joven todavía. Está buenísimo. Este es el primero. Bueno, y ahora ojalá, el próximo tiene que ser Bicentenario, directamente al ahí va, programa. Ahí va, no lo queme por las dudas. No lo quemo, no digo nada. Bueno, vamos a empezar entonces, pero tenemos que saber de qué se trata el programa de hoy. A ver. Para mí, la literatura era el vehículo que me había sido dado para ir en busca de mi propia identidad. Pero en los últimos años, y concretamente a partir de los años 60, yo le he dado otro sentido a la búsqueda de identidad. Ya no es desde un punto de vista narcisista, sino que yo estoy buscando la manera más auténtica, la más eficaz de salir fuera de mí mismo y buscar a mi prójimo, buscar a mi semejante. El infierno verdadero, entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro, entre las 5 y las 7, cada día. Vuelve a caer, tapado de infinito. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? Que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada. Ha llegado el momento, lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto. En plena guerra de España, el día en que se inauguró en Valencia el segundo Congreso Internacional de Escritores, y él inauguró el Congreso con un discurso. Cuando terminó el acto, me acerqué a saludarlo, a Machado. Lo que nos dijo a mí y a Amparo Mon y a Neruda, que estaba allí, nos dijo lo siguiente: pero estoy conmovido. ¿Cómo es posible que vosotros vengáis de la paz de América a escuchar acá el ruido de los obuses y de las bombas de los aviones, a vivir este ruido de la guerra? Tema bicentenario del día. Los escritores y los derechos humanos. Escuchamos recién las voces de Julio Cortázar, Juan Gelman, Alfonsín Astorni y Rodolfo Walsh hablando directa o indirectamente de la escritura y de los derechos humanos, ya sea a través de sus obras o de sus opiniones. Y al final escuchamos la voz de Raúl González Tuñón, que hablaba del español Antonio Machado. Viene muy a cuento porque nuestro invitado de hoy es español y ha trabajado el tema de la apropiación de niños durante el franquismo. Es el escritor Benjamín Prado, que va a estar en un ratito con nosotros. Se me ocurre ya, Nora, Santiago, nombres y libros que tocan el tema de los derechos humanos en la Argentina, ya que están a la vista en los distintos stands para comprar. León Rosichner, El terror y la gracia. Juan Gasparini y su testimonio como desaparecido dentro de la ESMA. Bonazzo, por supuesto, con su libro increíble, Recuerdo de la muerte. Tato Pavlovsky, que tiene todas esas obras sobre el señor Galíndez y actualmente Potestad, ¿no? Todo un trabajo sobre la tortura y sobre la violación de derechos humanos. Pero también se me ocurre que la Declaración de los Derechos del Hombre nos advierte que los derechos del hombre son muchos y que no están reconocidos, los derechos sociales, el derecho a una vida digna. En realidad ya hay una, digamos, hay que hacer una diferencia entre los derechos humanos que están enquistados con el tema de la memoria. Claro. Que es memoria, verdad, justicia, digamos, ese, claro, ese marco. Y el rol que tienen que tener los derechos humanos en su plena vigencia, que son los derechos económicos y sociales, lo que se conoce en la jerga del trabajo social como los DESC, claro, o sea, derechos sociales, económicos y culturales. Y este respeto es por el que ahora se brega y por el que, una vez superada, digo, porque si no es chico quedarnos en la memoria de los 70. O sea que las madres han 50. Dado el ejemplo, ¿no? Exactamente. Porque son las primeras en haber hecho esto, cualquiera de las dos líneas. Porque en tanto, hablamos de las Madres de Plaza de Mayo. Madre de Plaza de Mayo. En tanto, para Eve de Bonafini lo ha podido concretar a través de la consolidación de una universidad, digo, y además a través de trabajos específicos hechos en, por ejemplo, la creación de barrios. Uh-huh. Las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y las abuelas se han abierto a la cultura, uh-huh, de una manera impresionante, pero además también están trabajando. Ahora, dentro de unos pocos días, les vamos a traer la novedad de que se inauguran los primeros talleres autogestionarios en el estilo de lo que hace la Tupac. Ajá. En Jujuy se van a hacer acá en Moreno, y esto está apoyado por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero además, Nora, ¿me equivoco o Madres de Plaza de Mayo es la constructora de viviendas más fuerte que hay acá en el país? No te equivocas. Digo, por eso son como variantes de un mismo tema, pero que han hecho. En realidad, ¿sabes qué? Lo que me parece a mí que tiene como sencillo en el pensamiento de las madres no es de una gran sofisticación. Ellas dicen que una vez nunca van a dejar de pelear por saber qué pasó con los hijos, dónde, cuándo, cómo y quiénes. Pero si realmente quieren que los hijos sigan estando vivos, hijos e hijas vivos, lo que hacen es levantar desde otro lugar las banderas por las que se peleó. Claro. Y si se murió, por la justicia social, si se murió por la equidad, si por la igualdad, y si se murió por la inclusión, las viejas viven por eso. Hablando de las madres y de literatura, hay un libro fundamental sobre historia de las madres, de Ulises Gorini, que se llama, son dos tomos, se terminó hace poco el segundo tomo. Yo creo que es una historia que fue hecha con tanto con línea fundadora como con madres, y de alguna manera me parece que es uno de los libros claves para entender, ¿no es cierto?, todo el proceso histórico de las madres. Porque además hay que poder leer los derechos humanos a lo largo de nuestra historia. Digo, si bien los derechos humanos como categoría de pelea tienen la consistencia a partir de la década del 70, con las víctimas claras, claro, lo real es que el movimiento de derechos humanos en el mundo es infinitamente anterior. Claro. El nuestro no era un país donde era perceptible esa pelea hasta que se cristaliza en una cosa como es el tema de madres, abuelas, en general, ahora hijos. Pero bueno, es todo un tema, todo un tema, porque poder abrir la cabeza y entender que cuando se dice derechos humanos no se habla solo de la década del 70, claro, digo, y que un militante social es un militante que tiene que ver en la complejidad de la sociedad, la inclusión, porque además, insisto, hay 30.000 menos porque querían que hubiera 30.000 más adentro de todo, claro. No era la inclusión. Bueno, el tema de hoy entonces está planteado, los escritores y los derechos humanos, y también está planteado que tenemos un invitado muy especial, que es el escritor español Benjamín Prado. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Bueno, uno se tranquiliza cuando después de haber anunciado una visita, la visita cumple, está aquí. A veces pasa que hay un problema de acceso, la feria tiene mucha gente, pero hoy no hubo ningún problema y ya mismo estamos saludando al escritor español Benjamín Prado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento de estar aquí. Bueno, yo contento de que me perdí el año pasado una entrevista que te hicieron en otro programa donde estaba, porque tuve que viajar y esta vez se pudo dar. Les contamos que Benjamín Prado viene a presentar un libro que escribió sobre su experiencia con Joaquín Sabina, que se llama Romper una canción, ¿no es cierto? Pero que estuvo aquí el año pasado presentando Mala gente que camina, una novela que tiene mucho que ver con el tema nuestro de hoy, los escritores y los derechos humanos, porque tiene que ver con el tema, desarrolla el tema de la apropiación de hijos durante el franquismo. Eso sucedió también en España, no fue muy comentado acá, por eso te pedimos, Benjamín, que nos cuentes un poco, fue muy importante en España la apropiación de hijos. Sí, que coincida el tema de la novela con el tema del programa es una casualidad. El problema es que coincide con la actualidad del país también, ¿no? Claro. Estamos hablando de, por ejemplo, de esta extraña cosa que ocurre en España con los jueces de la Audiencia Nacional que quieren investigar los crímenes del franquismo, y a los que otros jueces, como si fueran jugadores del mismo equipo y con la misma camiseta, que se quitan la pelota unos a otros entre ellos, en su propio campo, pues les quieren prohibir Estamos hablando del juez Garzón. Estamos hablando del juez Garzón. Es sintomático. El mismo juez al que mandaron a investigar dictadores a Argentina y a Chile, no le dejan hacerlo en España. Yo creo que todo eso significa que en España todavía queda por hacer un proceso de maduración política, de reflexión, una aceptación de que la transición democrática, que seguro que fue la mejor posible en el año 77, pero también seguro que es muy revisable en el año 2010, pues que hay que volver sobre ella, hay que revisar algunos puntos y hay que ver que no todo quedó tan saldado, no todo quedó tan resuelto y no todo quedó tan ajusticiado, en el buen sentido de la palabra, como se dice. Argumentos... Sobre todo no quedó nada tan olvidado. Por ejemplo, es que en el tema de la novela, el tema de los niños robados, hablamos de que en España se robaron miles de niños, quizá 15, 20 mil, por ahí, ¿no? Es un disparate, mucho más que acá. Y entonces no se sabe nada de eso, pero no, y lo poco que se sabe, pues por ejemplo porque yo escribí esa novela y porque algunos historiadores hicieron un documental para la televisión, pues tampoco hay ayudas por parte del Estado, se está muriendo la gente sin que se les hagan pruebas de ADN, no se solucionan estas cosas. Y como ¿No pasó como acá, Benjamín, que empezaron a ver análisis de ADN, trabajo? No, a mí me dais muchísima envidia. Ya sé que hay por ahí también una idea, una corriente que dice que en Argentina cada vez que hay otros problemas le meten otro año de cárcel a Videla y entonces se tapan con esos problemas. Ajá. No sé si eso será verdad o será mentira. A mí me da mucha envidia, de todas formas, que el apodado La Anguila le metan otro año de cárcel y que vayan metiendo en la cárcel a esta gente, ¿no? En España no se puede realmente, todo se enfoca a la supuesta perfección de la transición democrática, y si se te ocurre revisar alguno o querer revisar alguno de los momentos o de las claves del proceso, te llaman de todo. Usted viene a romper el espíritu de la transición, la democracia no necesita guerras civilistas. La transición larga, además. Mire usted, no es así exactamente, ¿no? Que todo lo que se tapa en algún momento aparece, y aparece mal, inclusive. Es preferible investigar, porque la verdad es lo que hace libre a los pueblos. Sí, todo lo que se tapa debe de ser porque da vergüenza que se vea. Vos sabés que me contaba que hace muy poquito, ustedes saben que llegó Tati Almeida de España. Y estuvo, Tati Almeida es una de las madres de Plaza de Mayo. Lo sé. Sí, la conoce. Y estuvo participando de las marchas por Garzón, y estuvo participando de un montón de reuniones con distintas organizaciones españolas y distintas organizaciones de mujeres españolas. Que en definitiva era sumamente llamativo, porque terminó como contando métodos y pasando información y haciendo todo un intercambio fuertísimo, en donde terminaban diciendo, bueno, esto que él acaba de decir, por un lado la envidia, y por el otro lado realmente estaban aprendiendo esa lucha, de la lucha que se había dado aquí. Ajá. Y bueno, una vez más, este asunto de cuando el espejo te mira al revés, decirte, ustedes qué suerte que lo hicieron tan rápido, ¿no? Y el 90% de estos logros tiene que ver con el empuje de aquellas primeras 14 mujeres, esto es real. Seguro, claro. Seguro que sí. Lo que pasa es que luego también hay cosas que importan, que son muy difíciles de saltar. Hay vallas de toda clase. Una muy difícil de saltar es que si realmente no se termina de caracterizar las atrocidades del franquismo como crímenes contra la humanidad, no hay nada que hacer, porque claro, entonces los crímenes han prescrito y no ocurre nada. Si uno no se da cuenta de que, por ejemplo, en España los pactos entre Iglesia y Estado son preconstitucionales, se hicieron deprisa y corriendo antes de firmar la Constitución, y por lo tanto en ellos se dicen cosas como que el Estado se compromete a darle la categoría de inviolables a todos los archivos de la Iglesia. Claro, es muy difícil que tú demuestres si a un niño le han falsificado la partida de nacimiento si no puedes entrar a investigar. Se acerca el momento de las noticias de Radio Nacional. Por supuesto que esperamos que te quedes con nosotros para charlar luego de las noticias. Claro. Y nos queda, a mí me queda igual el desconcierto de pensar, pero ¿no hay sectores que han protagonizado una lucha para que se recuperara la identidad verdadera? Sí, ¿tuvo fuerza eso? Sí, los hay, pero es muy difícil luchar contra una corriente general que es una corriente de olvido, realmente. En España, también pensar que os sacamos muchos años de dictadura. En España fueron 38 años. Claro. Es mucho tiempo. Y después mucho de una guerra con un millón de muertos. Con un millón de muertos y con una represión feroz y que duró muchos, muchos años. En España hubo campos de concentración abiertos hasta el año 1962. Había uno en los Merinales, en Sevilla. De manera que es muy difícil, la gente salió tan horrorizada y con tantas ganas de olvidarlo todo, que en el camino del olvido pues se cometieron muchas. El camino del olvido tiene por medio la impunidad de alguna gente, tiene por medio muchas zonas en sombra, muchas instituciones intocables, muchos procesos históricos sobre los que es mejor, te invitan a no reflexionar, y eso yo creo que si en el año 77 tenía un sentido, en el año 2010 yo creo que no tiene ningún sentido. Y a lo mejor también una cosa es la tapadera de la otra. Yo no sé si aquí cada vez que hay un problema con el paro le ponen un año más a la anguila y lo arreglan. Lo que sí sé es que en España el asunto del Garzón, del juez Garzón y la memoria histórica, a mí me parece que es una tapadera de otra cosa. Creo que lo que no quieren es que investigue la corrupción del Partido Popular, que no quieren que investigue la famosa trama Gürtel, que habla de la financiación irregular y el enriquecimiento ilícito de muchas personas vinculadas al partido, y que entonces, como también lo lleva Garzón, eso es lo que quieren hacer, quitarlo del medio. Bueno, parece que tenemos algunos temas para seguir charlando con Benjamín Prado, que, como les dije yo, vino a presentar su libro Romper una canción. En un ratito vamos a romper varias cosas, también vamos a hablar de ese libro con Joaquín Sabina, vamos a romper algunas nociones de cómo el olvido sirve para consolidar una sociedad. Nosotros creemos que no. Ahora vienen las noticias de Nacional. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Seguimos aquí desde... Seguimos aquí, en latín. Desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro con nuestro invitado de hoy, Benjamín Prado, pero vamos a hacer una innovación, digamos. Vamos a presentar en vivo las noticias del Bicentenario con Ana Padovani. ¿Cómo te va, Ana? Muy bien, un gusto estar acá en la Feria del Libro, que estoy todos los días, entonces dije, ¿cómo puede ser? Sos como una invitada, porque recién te tenemos. Esto en vivo, pero claro está. Qué bueno. Que se los debía, ¿eh? Qué bueno. ¿Te animás a hacerlo en vivo el noticiero? Un lujo. Estoy encantada, encantada de hacerlo. Bueno, las noticias. Vamos a decirle a todos, para señores y señores, para todo. Buenas tardes, desde acá la Feria del Libro propiamente. Una emoción, ¿qué quiere que le diga? Porque damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario. Con la conducción de Catalina Pizafrula Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, la efeméride de hoy se la digo yo. Mire, que tengo una coltura que me entra en la poliera, mire. Un 6 de mayo, pero de 1809, nació el escritor, historiador y jurista porteño Juan María Gutiérrez. Chupate esa mandarina. Claro, fue un personaje muy importante de la época. Ay, sí, Pepe, porque era jurista. Andaba siempre diciendo la verdad. Nunca le iba a jurar en vano, mire. No, Catita, jurista significa que es especialista en leyes. Y Gutiérrez fue importante por ser uno de los principales redactores de la Constitución Argentina de 1853. ¿Constitución que firmaba en la estación de trenes? No, Catita, la Constitución es la ley suprema de una nación. ¿Suprema? Oh, entonces era bastante vivo porque aprovechaba para comerse un pollo de paso. Catita, está haciendo una mezcla de cualquier cosa usted. Ay, Pepe, mire, usted siempre me dice lo mismo, pero es que a mí me gusta que la historia se cuente de muchas maneras, no de una sola. Bueno, eso está bien, Catita, pero otra cosa es confundir los hechos históricos. Ay, mire, Pepe, usted diga lo que quiera, pero que yo estoy orgullosa de lo que digo y lo repito y lo vuelvo a decir todas las veces que haga falta, porque nadie es el dueño de la verdad. Y bueno, y como ahora me hizo enojar, nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Bueno, la gente tuvo oportunidad de ver en vivo, digamos, a una gran imitadora, ¿eh? Así que la despedimos a Ana Padovani. Que la pase lindo, muchacha. Bueno, un gusto haber estado acá con ustedes. Además, para que vean que hago yo las dos voces. Siempre me paran por ahí. Sí, la gente pregunta, dice, no, es Alperín que la imita a Ana Padovani. Claro, Padovani. ¿Quién hace de Don Pepe? Jorge. Bueno, un gusto, ¿eh? Buenísimo. El lunes, entonces, seguimos con las noticias del Bicentenario. Será nuestro último día de feria. Un gusto. Un beso, Ana. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Este tema que escuchan es el tema, un tema de Joaquín Sabina, del último disco de Sabina, Vinagre y Rosas, y quien está con nosotros, el escritor Benjamín Prado, hizo toda una experiencia construyendo las canciones de ese disco junto a Joaquín Sabina, en una especie de periplo que él cuenta en el libro que vino a presentar a la Argentina, Romper una canción. Entonces, si bien el tema de hoy son los escritores y los derechos humanos, lo tenemos que hacer hablar de esa experiencia con Sabina. Pero además Sabina es un gran defensor, un acompañante histórico. Sin duda. Así que estamos como hablando de lo mismo. Exacto. Bueno, ¿cómo fue la experiencia que vos contás en el libro con Sabina? ¿Cuánto tiempo fue esa experiencia? Mira, me pasa una chica por aquí una nota para que salude a Gela Alessio de Alperín, así que yo Alperín, así que yo cumplo las órdenes. En realidad es parecido a meterse, como me han hecho aquí ahora mismo, a meterse papelitos por debajo de la puerta uno a otro. Claro. Realmente. Una experiencia rara, porque que dos tipos ya con los egos bastante musculados a lo largo de los años sean capaces de compartir algo tan, tan estrecho y donde suele haber tan poco sitio como la creación de una letra, es difícil. Sinceramente los dos creíamos cuando se nos ocurrió, porque habíamos hecho otras canciones, Joaquín y yo teníamos ya tres o cuatro canciones hechas juntos, pero una cosa es eso y otra cosa encerrarse 7 meses de tu vida a escribir un disco entero. Realmente creíamos que íbamos a acabar con nuestra amistad en alrededor de unos 9 minutos con 15. ¿No? Eran muchas horas juntos. Y sin embargo, todas las horas. Y sin embargo, salimos del disco más amigos de lo que habíamos entrado. Y eso ha sido lo más bonito de todo, porque habla seguramente de dos tipos capaces de ser muy intransigentes y muy peleones con cada verso y con cada coma, pero también capaces de respetarse. Nosotros inventamos maneras de llevarnos la contraria y de ser inflexibles, pero sin dejar de ser educados. Y nos inventamos, por ejemplo, una que os concierne mucho, o os concernió hace tiempo, que eran los corralitos. Cuando empezábamos una canción, dibujábamos un corralito con una gallina, y cualquier cosa que decía uno que al otro no le gustaba, decíamos, al corralito. ¿Pero castigado. Llegaron a enojarse alguna vez? Todo el rato, pero nos enojábamos con una sonrisa. También éramos muy inflexibles y peleábamos cada verso, y entonces lo que ha pasado es que al final ha sido mejor, porque yo creo que no hay un solo verso en todo el disco que no sea un tercer verso. Ajá. No suele ser nunca ni el que yo dije ni el que dijo él, sino una negociación entre los dos. Y bueno, ya que no son capaces, al menos en España, jamás de ponerse de acuerdo dos políticos, por lo general ni del mismo partido, pues a ver si nos ponemos de acuerdo dos escritores y sacamos adelante un disco a medias, a cuatro manos, de verdad. Ahora, vos sos poeta, ¿cómo fue negociar con la música? Y él también, es muy fácil. Yo no podría hacer esto con ninguna otra persona de este mundo que no fuera Joaquín. La discusión con él era muy parecida a la discusión que tengo conmigo mismo cuando escribo un poema o escribo una novela. Una frase de un libro honesto siempre sale de una discusión. Siempre sale de una pelea, siempre sale de una búsqueda de algo que puede ser mejor que lo primero que se te ocurre. Y fue muy fácil, porque además era más divertido. Es como venir a Buenos Aires desde Madrid. Si vienes acompañado, el viaje es menos latoso. Pues si haces el viaje de escribir un disco con otro, también es menos latoso. Pero vos diferenciaste lo que es un poema de una canción. Dijiste alguna frase metafórica del tipo de una canción tiene que ser por nocaut la cosa, mientras que el poema puede tener momentos, ¿no? Sí, Joaquín siempre me decía, más tramposo, Benja, más tramposo, porque él dice que las canciones tienen que ir directas y no tienen que ir por estaciones intermedias, que eso está para la poesía. La poesía. Hay 17.000 millones de teoría sobre todo eso, ¿no? Bob Dylan dijo una muy graciosa, pero con la que uno no está de acuerdo al final, ¿no? O sea, si, dice muy fácil, yo me pongo a escribir si rima es una canción y si no es un poema. No es verdad. No es verdad, ¿no? Joaquín realmente siempre ha afrontado la escritura de las canciones como si fuera un poeta, queriendo que los versos tuvieran algo especial, queriendo que la rima 2 no hiciera adivinar inmediatamente la rima 3 y cosas por el estilo. Y entonces, pues sencillamente, de hecho nosotros cuando nos fuimos a empezar el disco a Praga, ni siquiera llevamos músicos, ni llevamos una guitarra. Era todo, claro, que la guitarra la lleva el dentro siempre, por otra parte, ¿no? Claro. Tiene bastante más sentido musical de lo que se puede creer la gente, porque se piensa más en él como un escritor de canciones, ¿no? Claro. Y sin embargo, sabe mucho, fíjate, cuando un día que se le ocurrió la idea de hacer una canción a Ángel González, a nuestro queridísimo maestro, el poeta Ángel González, y yo le dije, Joaquín, eso es imposible. Ángel se ha muerto hace muy poco, está muertito solo. Haríamos una canción de una melancolía probablemente intolerable. Y Joaquín dijo, sí, tienes razón, pero va a ser una rumba. Y así la música le llevará desde dentro la contraria a la canción. El tipo lo sabía, es una rumba. Y lo más bonito de esa canción es que sea una rumba con una letra tan melancólica. Entonces él tiene la música dentro. Pero yo no quería ver ahí una guitarra a menos de 2 kilómetros. Quería que fuera todo pura escritura, pura pelea por cada palabra de cada canción. Se puede, se podía, porque él debe crear con el ritmo en el oído, adentro. Sí se puede, porque la poesía también tiene su música, también tiene su ritmo. Y la teoría que seguíamos los dos es que si sin música ya era una canción, cuando la tuviera iba a ser la leche. Y de hecho creo que el trabajo que han hecho los músicos también ha sido muy impresionante, pero tenían parte hecha ya. O sea, había una parte de la música de las canciones que estaba adentro ya. Ah, eso era, creo porque digo, estás escribiendo, está bien, sé obviamente que tiene la poesía tiene un ritmo, pero no es lo mismo escribir para una rumba que para, claro. Es imposible, si tú lo que estás escribiendo va a ser una canción, es imposible que tú no te metas por la noche en la cama y oigas. Y lo que sí tienes es una idea bastante aproximada de qué género va a ser. De si va a ser una canción más lenta o más rápida, si va a ser un rock and roll, si va a ser algo más. Eso sí que lo tienes bastante cerca. Hombre, Joaquín sabe mucho y yo he aprendido mucho trabajando con él. Y también parece muy fácil, pero no es tan fácil. Joaquín y yo nos conocemos hace 30 años y somos hermanos. Tenemos confianza absoluta, nos lo contamos todo y estamos muy, muy, muy cerca uno del otro. A mí no se me olvida quién es. Entonces, no es tan fácil decirle a un tipo como Sabina, oye, ese verso es una tontería. No es tan fácil, ¿eh? Visto ahora con perspectiva parece que sí, pero a mí me costaba porque decía, claro, este tipo ha escrito algunas de las mejores canciones de nuestro idioma. ¿Cómo estoy yo aquí diciéndole a este tipo esto no, este así y peleándome en igualdad? Bueno, pues eso de quien habla bien es de él, porque realmente yo en la vida me he sentido más respetado por nadie. Ahora, ¿por qué dijiste que son dos maricones, que parecían dos maricones? Porque es verdad, lo somos. Es que es porque cuando fuimos al hotel de Praga, claro, la gente no lo conocía de nada, no sabían quién era. Y entonces lo que veían los camareros era dos tipos que se peleaban allí, se tiraban allí los papeles, se enfadaban, se levantaban, volvían, pero de pronto parecían encontrar alguna cosa que hacía que se abrazasen, se besuquearan y tal. Y claro, ustedes decían, estos son truchos totales, ¿no? Son... Y yo llamé a la Jime, a su mujer, que es peruana, y le dije, oye, Jim, estos, como dicen ustedes en Perú, estos piensan que somos cabros. Digo, no es que me importe mucho, pero en fin, yo es que a mí, Joaquín, como así como pareja, no lo veo. Son los cabros, son los gays. Cabros, los gays. Y entonces Jim me dijo, no, pero eso, pero cuando es tan maricones como ustedes, tenemos una palabra peor, que es rosquetes. Entonces ahí era un par de rosquetes, la verdad que sí. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se comienza a escribir una canción a partir de un papel en blanco? ¿Por dónde se comienza? Acá hablaron de distintos ritmos, o sea, se empieza por buscar un ritmo, por buscar una idea, un hablar de un tema, ¿por dónde? Yo más bien creo que se empieza porque la idea te busque a ti. Es mucho más, mucho mejor y mucho menos forzado. Yo me acuerdo es que con Joaquín además es fácil porque cuando empezamos a hablar él decía que quería que como yo acababa de pelearme con una novia y él dice vivir en una felicidad doméstica de la que no salen los versos así torturados que para él son los que están en las mejores canciones. Hace daño la felicidad doméstica. Yo te vampirizo. Sí, no, sí. Por eso ahora cuando le preguntan, Sabina, ¿quién es tu musa? Dice, la exnovia del Benja. Y entonces nos fuimos allí con esa idea. Y Joaquín quería que hiciéramos, dice, bueno, vamos a hacer canciones contra tu exnovia. Que por otra parte ya él está extendiendo por ahí una leyenda que a mí ya empieza a molestarme. Yo el otro día, que me llamó desde México, que está ahora tocando por ahí, ¿no? Para decirme que iba a mandar uno de los discos de platino que ha ganado, que era mío, que me lo mandaba a casa. Digo, oye, me estoy hartando porque leo todas tus entrevistas y me estás haciendo quedar como un llorica que me digo. Digo, pero si además tú sabes que a esa chica la dejé yo. Y dice, sí, Benja, pero eso no le conviene a nuestra carrera. A la historia de este disco nos conviene vender que te dejo. ¿La chica no te volvió a llamar después? La llamé yo a ella para acabar una canción. Uno es tan miserable con esas cosas que cuando estaba haciendo una canción que se llamaba, estábamos haciendo una canción que se llamaba Virgen de la Amargura, que es una de las que tratan de esta historia, yo volví a quedar con ella para volverme a poner triste y poderla acabar, porque yo ya estaba, tenía otra chica, estaba muy feliz y no me salía ni de broma, de manera que actué como un miserable y la llamé y quedamos. Pero, me encantó, pero, ¿cómo salió? La canción mejor que la chica. ¿Cómo se llama? Virgen de la Amargura. Virgen de la Amargura. Es un nombre literario, en la intimidad le llamábamos otras cosas. Pero no, con esas ideas, por ejemplo, Joaquín dice, oye, tenemos que hacer una canción como las de José Alfredo Jiménez. Las canciones de José Alfredo Jiménez son fantásticas, son las canciones de un tipo que al que le como a mí, al que le dejan todas las mujeres, pero él cree que no. Entonces él siempre se asoma a una ventana. Y mientras la tía se está marchando, le dice, te vas porque yo quiero, pero si yo moviese un dedo, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, Joaquín, a ver, pero rancheritas a mí, yo soy el rock and roll, tío, más a venir a mí con rancheritas. Y como este tipo no se para ante nada, no se le ocurre otra cosa que invitarme a cenar una noche y contratar a una orquesta de mariachis. Ajá. Fueron allí los mariachis, empezaron a cantar y claro, yo empezaba a oír cosas de José Alfredo como cuántas luces dejaste encendidas y no sé cómo voy a apagarlas y quién se resiste a eso, ¿no? Y escribimos, por ejemplo, una canción que se llama Agua Pasada, que es José Alfrediana total, ¿no? Ajá. De esas ideas salían, o de hacer una canción sobre Ángel González, o de hacer una canción que es una de las que más nos gusta a los dos y que creo que le ha gustado mucho aquí a la gente en Argentina, también en la gira esta de Joaquín, que se llama Cristales de Bohemia. Sí. Y que es una canción de amor a Praga. Él quiso hacer una canción de amor a Praga y en Praga. Alguien que se va a Praga a olvidar a una chica y como otra vez más como José Alfredo la quiere olvidar, pero poniéndose chulo y poniéndose por arriba, ¿no? Y por eso dice, como dice, vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. Prófugo de mi jaula de marfil, de Tirso de Molina, vine a ahuyentar mis males, a escapar de mi carril, no sé qué, a olvidarte una vez en cada esquina, a huir de tu epidemia guardando los modales. Si hay que pisar cristales, que sean de Bohemia. Les recordamos a los oyentes que estamos presentando en el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, estamos conversando con el escritor Benjamín Prado, que justamente está hablándonos de su experiencia de escribir las canciones del disco Vinagre y Rosas junto a su amigo de tantas décadas, Joaquín Sabina. Vos dijiste que no podrías haber trabajado con, a lo mejor, canciones con otro. No. ¿Con Serrat no hubieras podido trabajar? No. No, Ana Belén. No, de hecho, ahora te puedes imaginar que tengo una cola ahora ahí para escribir canciones, ¿no? Pero es algo más allá de. Es algo. Básicamente, y en el libro, el que lea el libro verá que es un libro. Desde luego es un libro sobre que cuenta cómo escribimos Vinagre y Rosas. Desde luego es un libro que cuenta qué idea tenemos tanto él como yo de la manera en que se debiera de escribir una canción. Pero sobre todo es un libro sobre la amistad. Es un libro sobre dos personas que están cerca, que se ayudan, que se pueden bajar al infierno del otro a sacarle de la mano a base de escribir canciones o a base de no escribirlas también. Y creo que es muy difícil porque yo no soy tan amigo de ningún otro cantante, ni tengo tantas complicidades como tengo con Joaquín. Ajá. Que y son indispensables a la hora de escribir una canción. Sí, porque bueno, para que sea una fiesta. Y además, bueno, la verdad es que nos hemos reído como claro. Aunque el disco tiene un punto melancólico, también hay algunas canciones divertidas, y algunos rocks y tal, pero nos hemos muerto de risa, nos hemos partido de risa, nos hemos reído básicamente de nosotros mismos todo el rato. Y hay mucho amor entre nosotros realmente, con lo cual confirmo tu pregunta, somos maricones. ¿Sabes qué? Nosotros ayer habíamos hablado de tu cercanía con Cortázar, digamos, con la obra y por qué lo amas. Porque, ¿qué es lo que amas de Cortázar? Él, su personalidad, el juego. El juego, la capacidad de querer inventarse algo nuevo cada vez que se ponía el bolígrafo en la mano. cuando empezamos el disco, Joaquín siempre decía, Benja, no hay que tirar de oficio, no tiremos nunca de oficio, hagámoslo matándonos por cada verso, que no se adivine la siguiente canción, que no haya algo que se pueda sospechar escuchando el verso anterior. Bueno, lo podemos haber conseguido o no, pero ya que lo intentes, ya pues marca una cierta distancia. Divertirse, yo creo que la literatura, incluso la que habla de temas más graves, si pierde esa idea de juego, esa idea de descubrimiento, esa idea de búsqueda, entonces ya no es literatura, es literaturita. Es un mamotreto, claro. Además, son cosas plomices. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes de Bicentenario y seguimos conversando con Benjamín Prado. Bueno, llamo, habla Emma de Liniers para felicitarlo al Perín. Es un baluarte para mí, lo escucho todos los días y lo sigo desde que estaba con Castelo. Y lo leo también. Y quería decir que me gratifica escuchar en este momento la voz de Cortázar. Un beso enorme para todos. Adiós. Hola, Alperín. Habla Estela Mari de Almagro. Y bueno, te felicito primero por tu Martín Fierro, por las palabras que dijiste. Ayer te vi en 678. Y bueno, y le mando un besito a tus dos compañeros de banco de ahora. Me encanta el programa y bueno, un besito para todos. Chao. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Bueno, realmente el personaje de hoy es genial. Y lo que más admiro de este genial y fascinante personaje como Julio Cortázar fue su evolución política, más allá de ser un cuentista alucinante, ¿no? Y que cambió la forma de leer la novela con Rayuela. Esa novela impresionante que se fue en los 50 diciendo para que no podía escuchar tranquilo a Bela Bartok, a llegar al libro de Manuel, a dirigir al Frente Sandinista de Liberación y a todo lo que sea revolucionario, así que notable. Y si tengo que elegir tres cuentos, es una osadía: Final del Juego, La Señorita Cora y La Noche Boca Arriba. Y dejo asientos afuera. Gracias. Y agradecemos los mails de Cintia de Morón, de Marcelo y de Viviana Poniemane, que se comunicaron también al correo electrónico. A todos los oyentes, seguimos conversando con Benjamín Prado. Nora, vos tenías algo para decir. Sí, nada, quería seguir un poquito explorando el tema de Cortázar. Vi un trabajo tuyo que me encantó y entonces quería llevarte un poco al lugar ese del juego, la poesía, pero también el involucramiento con los derechos humanos o con causas, sí, con las causas no perdidas, muchas de ellas. Pero me ha gustado mucho lo que ha dicho el oyente que ha llamado, porque es verdad, sí, que es muy admirable que Cortázar se volcara tanto a la política tan tarde, porque hasta muy mayor realmente Cortázar tampoco había sido, ¿sí?, Rafael Alberti, en precisamente. En los 60 recién. Sí, y entonces es curioso cómo él se metió a aquel libro que escribió, se llama Nicaragua tan violentamente dulce, por ejemplo, y otras cosas. Era un ser maravilloso, yo tuve la fortuna inmensa de poderlo conocer, porque como yo tenía de maestro y amigo a Rafael Alberti, si ya era suerte estar con Rafael, claro, Alberti todo el día, claro, estar con Alberti, pasaba eso, que un día comías con García Márquez, otro día iba por allí Cortázar, ¿no? Y Cortázar, que era un tipo fantástico, de pronto estábamos allí cenando, yo era un chaval, estaba allí muy tímido, además yo ya lo admiraba mucho, porque había leído y me parecía una pasada. Y entonces un momento que Rafael se levantó y se fue allí, pues no sé, a dar una vuelta, me dijo, ¿y vos también escribís? Y hombre, dice, claro, aquí al lado del gran Cronopio será difícil. Digo, pues sí, muy fácil no es, la verdad, impone un poco. Y me dio un consejo maravilloso. Dijo, vos no te preocupes, apila nomás. Y eso es lo que dice, intentar apilar. Claro. Tener un aprendizaje, no tener prisa y pensar que en el fondo, para las cosas que haces con tranquilidad, siempre sobra el tiempo. Yo no puedo dejar de preguntarte por Alberti. Pues era un tipo maravilloso, era un tipo, yo tuve la fortuna absurda, en la vida importan mucho los golpes de azar, luego tú lees las solapas de tus libros y parece que todo obedeció a un plan que tú trazaste estratégicamente, y yo un día cuando tenía 17 años entré o 18, entré en un bar a donde me había mandado mi padre a comprar un helado para el postre de la comida, un bar que estaba a 20 metros de mi casa, y ahí estaba sentado Alberti. Nos hicimos amigos 14 años. Era un tipo fantástico, era un tipo, era un vividor. Yo le escribí un poema que se llama El Vividor, porque era un tipo el que disfrutaba como nadie que yo haya visto de la belleza de las cosas. Pasaba y te decía, pero mira chicos, qué maravilla ese árbol, fíjate cómo el viento mueve las hojas, se vuelven, y era el árbol de enfrente de tu casa y tú nunca lo habías visto. Lo había visto así. Ese día. Y luego te da muy buenos consejos. Yo aprendí de él que uno por lo que tiene que luchar es por ser original y llamar la atención con lo que hace, no con cómo lo hace. Porque hay mucha gente que está todo el día vendiendo la parte de afuera. Exacto. De las cosas. Claro. Y Rafael, entre otros muchos, me dio un consejo fantástico, que además dicho por un tipo que sabía perfectamente quién era. Él sabía perfectamente que era uno de los poetas indiscutibles del siglo XX, ¿no? Un tipo del tamaño de Neruda o de Lorca. Y me dijo, mira, Benja, tú lo que tienes que hacer es tomarte siempre muy en serio tu obra y muy en broma a ti mismo. Me parece un consejo maravilloso. Nunca lo olvidaré. Benjamín Prado, poeta, ensayista, narrador y bueno, y autor de Romper una canción, el libro que está presentando ahora, que cuenta nada menos, que cuenta cómo se escribieron las canciones de Vinagre y Rosa de Joaquín Sabina, cómo trabajó con él en ese disco, pero sobre todo cuenta de esa amistad que lleva ya 30 años por lo menos. Sí, pero estamos muy bien, por nosotros nos pasan las décadas. Ajá. Está buenísimo. Bueno, lo disfrutamos mucho, te agradecemos mucho, Benjamín, ¿eh? Muchas gracias, tratadme como a un porteño más, que es lo que soy. Eso. Dale. Es, eso, se nota, se nota, se nota. Bueno, les queremos decir, nos estamos yendo ya porque se nos terminó la hora del programa. Por un lado, los invitamos a los que estén en la Feria del Libro, vamos a firmar con Diego Tomás y nuestro libro Las Muchachas Peronistas en el stand de la Academia Nacional de Periodismo, que está en el Pabellón Verde, la zona naranja, está entrando a la sala Roberto Alt, ahí como hacia la calle Servinio, a los que tengan ganas de acercarse, y les decimos el tema de mañana de Bicentenario. Nos visita Horacio García, titular de la Fundación El Libro, ¿eh? Y la saludamos a Adriana Zanca también, que hoy nos acompañó en la conducción. Un ¿dónde placer. Firmás vos los cuadernos? Vamos a presentar la revista Cuadernos Hispanoamericanos, un número dedicado a la literatura argentina de ahora, y una antología de la editorial Visor, con una gran antología de la poesía argentina contemporánea, ahora a las 5 en la sala Roberto Alt. O sea que van primero, se hacen firmar por Alperín y Diego Tomasi, y después van con Benjamín Prado. Tienen toda la tarde. Les vamos a todo el que vaya le vamos a regalar la revista, de manera que está listo. Bien. Tengo 150, si van más no tengo. Está bueno, yo el libro no lo puedo regalar. Me parece que la gente va a ir al otro lado. Que la pasen lindo, hasta mañana. Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar. Entre las 5 y las 7, cada día, vuelve a caer, tapado de infinito.